Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Este es el cuento de Juanito y la luna. Había una vez una luna redonda y brillante en el cielo. Juanito la miraba y la miraba. Juanito quería tocar la luna. Quería saber si era fría, tibia o caliente. Pero la luna estaba alta. Muy alta. Entonces Juanito se subió al techo más alto de la casa más alta del pueblo. Pero la luna estaba más alta todavía. Entonces Juanito llevó una escalera muy alta al techo más alto. Pero la luna estaba mucho más alta, muchísimo más alta todavía. Y pasó un pájaro rojo, con alas del color del fuego. ¿Me llevas a la luna? Preguntó Juanito. Y el pájaro le dijo que sí, porque eran de esos pájaros que llevaban a los chicos a la luna. Y el pájaro voló, y voló. Voló más alto que las montañas más altas. Voló más alto que las nubes blancas. Y llegó hasta la luna, redonda y brillante. Y Juanito tocó la luna con las dos manos. Y dio una vuelta carnero. Y se llenó el pelo de polvo lunar. Y después le dijo al pájaro rojo: ¡Volvamos! Y el pájaro rojo voló y voló hacia abajo, más abajo que las nubes blancas, más abajo que las montañas. Voló hasta la escalera que estaba en el techo, más alto de la casa más alta del pueblo. Y Juanito bajó de la escalera y bajó del techo. Se sentó a mirar la luna, redonda y brillante. Sacudió la cabeza y el polvo lunar, despacito, despacito, se fue cayendo al suelo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Soy chiquitito puedo nadar, vivo en los ríos y en el alta mar. ¿Quién soy? La pancita del gato, de Marta Jiménez Pastor. Leopoldo es gris, pero tiene la cola y las patitas blancas. También tiene los bigotes largos, la lengua rosadita y los ojos verdes. Y tiene además una costura en la pancita, porque Leopoldo es el gato de trapo de Marcela. Marcela anda todo el día de aquí para allá con Leopoldo a cuestas. Lo alza, lo estruja, lo zamarrea, lo abraza, lo besa y lo hace dormir a su lado. Seguramente fue por eso, por tanto moverlo, que un día un hilo hizo plic y a Leopoldo se le abrió un agujero en la pancita. ¡Leopoldo, qué te pasó! Gritó Marcela a punto de dormirse. ¿Ahora vos también tenés un agujerito en la panza igual que yo? Y se levantaba el camisón para que el gatito la viera. ¡Uy, mira, tenés la panza llena de algodón! Le decía mientras metía el dedo por el pedacito descocido y lo sacaba lleno de hilachas grises. ¿Sabés, Leopoldo? Se me ocurre una cosa. Dale que vos sos una alcancía. Y sin esperar, buscó una moneda que tenía en el vaquero de papá y la metió por el agujerito. Al día siguiente, buscó las tres que tenía en su carterita de jugar a las visitas y también las metió en la pancita de Leopoldo. Y cuando las monedas se acabaron, metió el lápiz de labios de mamá, los gemelos de papá, el dedal de la abuelita, un cigarrillo del abuelito, cuatro botones, algunos tornillos, tres boletos capicúa y un puñadito de tierra con piedritas que trajo de la plaza. ¿Piedritas? No, eran unas semillitas que andaban volando por ahí. Y ellas fueron las causantes de la sorpresa. Después de algunos días, la mamá encontró a Leopoldo sobre una alfombra y al levantarlo vio la pancita descosida. ¡Oh, pobre! Tenés un agujerito y la panza llena de cosas raras. ¡Qué Marcela esta! Mamá sacudió a Leopoldo hasta que cayeron todas las cosas raras. Todas, menos las semillitas, que sin duda estaban muy cómodas y calentitas entre el algodón. Después volvió a cerrar el agujero con varias puntadas. Le miró las patitas y dijo, «Estas patitas están muy sucias, Leopoldo. Te voy a bañar». Y lo bañó, y lo colgó al sol para que se secara. Y así fue lo que pasó. Con tanto sol en la terraza y la tierrita que había quedado adentro y los lindos días de septiembre que se asomaban en el cielo, las piedritas, semillitas, se inflaron, se abrieron y a Leopoldo le apareció una planta en la pancita. La plantita se estiró, el hilo de la costura se volvió a cortar y el último día de septiembre, justo el último, a Leopoldo le asomó una flor celeste por la costura de la pancita. Cuando Marcela lo vio, abrió grandes los ojos. Después infló los cachetes. Después frunció el ceño, arrugó la nariz y gritó mientras abrazaba al gatito. ¡Mami! ¿A mí también me va a salir una flor en la pancita? Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.